Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Baila, mi vida, bailame, me quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta, mi vida, cántame, bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. Sabes que el duelo está presente. Quiero que me dejes para luego regresar, porque sé muy bien. Hola, hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este encuentro musical ecuatoriano, Raíces de Nuestra Yacta, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. También puedes escucharnos en el internet a través del www.radiocce.com. Mi nombre es Alex Díaz Jacome y quiero extender un saludo inmenso a todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana, ya sea en nuestro territorio nacional o las personas que hacen patria en otras regiones, pero siempre llevando la bandera tricolor, la bandera ecuatoriana. Gustoso de acompañarles, recuerda que estamos al aire todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana en horario ecuatoriano. Y esta mañana de sábado tengo como invitado especial a un artista de música romántica, a un talento ecuatoriano que con su voz y su música ha dejado huella poco a poco en los corazones de todos los ecuatorianos. Me refiero a Fausto Miño. Y así que esta mañana escucharemos algunos datos de la vida de Fausto Miño y por supuesto escucharemos también algunas de sus canciones, esas canciones viejas, esas canciones que también poco a poco ha estado sacando en los últimos años este talento ecuatoriano. Bienvenidos amigos y amigas, esto es Raíces de Nuestra Yacta. Y mientras estés, te voy a querer. Baila, mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Antes de pasar a escuchar las melodías de Fausto Miño, quiero contarles que este artista nació en Ambato el 8 de junio de 1980. Es un cantante, compositor y actor ecuatoriano y tiene como especialidad el género pop, pop rock y romántica, canciones que estaremos escuchando a lo largo de este programa. Empecemos esta mañana con algo movidito. Escuchemos Baila mi vida. Baila, mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta, mi vida, cántame, bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. Sabes que el duelo está presente. Quiero que me dejes para luego regresar, porque sé muy bien que si tú te vas, ya acabaste el sol.